Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibimos un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí de nuevo al micrófono. Hoy el máximo protagonista va a ser el fantástico repista gallego Rodrigo Romaní. Con él vamos a charlar esta semana, aprovechando que este viernes 30 de noviembre va a presentar su ya tercer álbum en solitario, al que ha llamado Zarpas de Breogán. Antes de nada, vamos a retroceder en el tiempo, más concretamente hasta el año 2000. En esta fecha, Rodrigo Romaní editó su primer álbum en solitario, llamado Albeida, que precisamente de ahí vamos a sacar un tema que se llama de la misma manera, Albeida. Muchísimas gracias por estar ahí, amigos. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Thank you. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Tradición Sonora. Soy Rodrigo Romaní, arpista y músico. Os quería enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical. Capitán, é hora de limpar os fanais, os astrolabios, de abrir as caixas de ébano, de pulir bronce, de airear as bandeiriñas do pañol, e ver esas chamas voar de proa a popa. Y hora de prender lume na tarde. Y hora de prender lume na tarde. Pero otra vez aquella hora intensa, onde era o ceo una fogueira viva, y estaba o corazón alumiñado por ese instante único, donde se van las horas luminosas, donde se van las horas luminosas. Se guardan como postais bellas esas felicidades de otro tiempo, y o proer das feridas que nos deron. Y ahora, capitán, poñamos rumbo cara ese tiempo que ficou un olvido, ese espello de brete más que as veces se ilumina no fondo da memoria, e fai brillar el lampón una tarde que nunca volverá, pero está viva. Y hora de prender lume na tarde. Y hora de prender lume na tarde. Y hora de prender lume na tarde. Y hora de prender lume na tarde. La entrevista. Bien, pues continuamos nuestro programa de Tradición Sonora de esta semana. Y como ya llevamos diciendo desde el principio del espacio de hoy, nuestro principal protagonista en esta ocasión es Rodrigo Romaní, que yo creo que es de sobra conocido por todos vosotros. Es un histórico dentro de la música tradicional y del folk dentro de Galicia y también de toda la península ibérica. Lo tenemos con nosotros porque ha grabado su tercer álbum de estudio, su nuevo álbum en solitario, del que vamos a hablar también hoy aquí en profundidad, en Tradición Sonora. Lo tenemos ya con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Bueno, Rodrigo, bienvenido a Tradición Sonora. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues, hombre, yo creo que todos los buenos aficionados al folk y a la música tradicional, yo creo que de sobra te conocen a ti, sobre todo por grupos tan ilustres e históricos como son, como es Milladoiro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. En el que también estuviste formando parte durante muchos años, incluso creo que fuiste fundador, ¿no? También del grupo. Sí, efectivamente, sí. Fuiste miembro. Eran otros tiempos, sí. Eran otros tiempos, sí, sí. Estamos hablando ya hace más de 30 años, que se dice rápidamente. Sí, efectivamente, empezó en el 79, en el pasado siglo. El tiempo pasa volando, ¿eh, Rodrigo? Bueno, va, también rinde bastante, si se le saca rendimiento. Hay que aprovecharlo al máximo, está claro. Sí, sí. Oye, yo me voy a remontar muy atrás en el tiempo. Yo te iba a decir que cómo empezó un poco tu relación con la música. Supongo que desde bien pequeño, ¿no? Ya lo tendrías en la sangre prácticamente, ¿no? Mira, yo soy profe de Historia de la Música Gallega en la Escuela de Música Tradicional de Vigo, del Ayuntamiento de Vigo. Y allí, bueno, siempre pensamos con la frase, cada vez que hablamos de un músico tradicional, pues siempre dices, bueno, ya de pequeñito... Ya, entonces, bueno, yo no tan de pequeñito. Yo empecé con la música sudamericana cuando era adolescente, porque es la que más me gustaba. Uh-huh. Y tenía un amigo poeta que hacía literatura en gallego que me convenció que musicara alguno de sus poemas. Y ahí empezó la relación con la música de aquí. Eso es cuando la guerra casi. Uh-huh. Y bueno, luego te iba a hablar de instrumentos. Tú principalmente eres conocido... pues por el tema del arpa, ¿no? Pero tú tocas un buen número de instrumentos, ¿no? Más o menos que domines, que tú pienses que domines. ¿Cuántos instrumentos tocas tú? A ver, Rodrigo. Que domine ninguno. Venga, ya, ni el primero. O sea, dominar ni el primero. Eso no, para dominio lo que hace mucha gente por ahí adelante, pero lo mío no es dominio. Lo que pasa es que conozco y me encuentro cómodo con algunos. Por ejemplo, con el arpa me encuentro bastante cómodo. Y después, bueno, pues lo típico de las cuerdas, pues el contrabajo, la guitarra, los buzukis, ese tipo de historias. Después algo de viento, pues ocarinas, armónicas, flautas, ese tipo de cosas. Pero vamos, no soy virtuoso de ninguno de ellos. Vaya, menos mal que no tocas muchos. Porque aquí si nos pusiéramos a buscar en tu discografía y tal, pues seguro que sacábamos alguno más. Incluso también te atreves a cantar, ¿no? Bueno, sí, pero es que soy muy osado, ¿eh? No, y tengo poca vergüenza. Pero en realidad mi voz no es una voz que llame especialmente la atención. Lo que pasa es que me pongo a cantar cuando hay textos así interesantes detrás, que bueno, que le den un buen argumento a las canciones. Pero vamos, bueno, por exhibir la voz no es, ¿no? Mira, yo te voy a hacer una pregunta, pero claro, en tan poco tiempo que tenemos en un programa de radio, pues sería casi un poco difícil. Yo te iba a decir que me hicieras un rapidísimo currículum de proyectos en los que has estado y estás involucrado actualmente de grupos. Ya hemos hablado de Milladoiro. Sí, bueno, después de Milladoiro hice un par de discos en solitario. Después, al mismo tiempo, empezamos con un experimento que salió muy bien, que es una orquesta folk. En Galicia, que tiene la base en la Escuela de Música Folk y Tradicional, que realmente fue una orquesta, la primera, sigue siendo la única en España, y bueno, funciona muy bien, ya va por el tercer disco, con proyectos europeos, tiene proyección internacional, la Academia Sibelius copió la fórmula de la orquesta folk, la Academia Finlandesa, que tiene mucho prestigio. Son de Seu, estamos hablando, ¿no? ¿Perdón? Estamos hablando de Son de Seu, ¿no? Son de Seu, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, después hice con Ancho Pintos y yo hice un disco a trío que se llamaba Lizgairo, con arpa, zanfona y buzuki fundamentalmente. Y bueno, que estuve metido en el desarrollo de la Escuela de Música Folk y Tradicional del Ayuntamiento de Vigo, que también es un caso así un poco aparte. Que bueno, que lleva mucho trabajo, pero está saliendo gente muy buena, aficionada y profesional. Y en fin, después, pues no sé, pues llevé el Archivo Nacional de Música de Galicia, pues estuve, bueno, la Red Europea de Orquestas Folk, bueno, cosas que tampoco son así tan... Importantes. Importantes son, ¿eh? Bueno, más o menos. Bueno, y como tú decías, fue en 2000 cuando dejaste el tema de Melladoiro para empezar a grabar tus discos en solitario, que como tú ya has dicho, grabaste hasta este último que vamos a hablar ahora. Este ya es el tercero. En 2000 fue en Albeida, que fue con el que debutaste precisamente. En 2003 estuviste con Cantos Caucanos. Sí. Y ahora con las Arpas de Breogán. Oye, han pasado 9 años. ¿Qué ha pasado por ahí, Rodrigo? ¿Has estado muy ocupado? Pues todas esas cosas que te conté antes. Es que no. La verdad es que no hay tiempo para tanto. Yo quería hacer un disco dedicado al arpa porque, bueno, es un instrumento que me dio de comer los últimos 30 años. Y creo que se lo debo. Y bueno, trabajar para un poco ampliar el repertorio del arpa céltica, no solamente con respecto a la música gallega, sino al repertorio para ese instrumento, pero no encontré tiempo hasta ahora. Ahora sí, bueno, encontré ahí un añito para hacerlo, pero el resultado es este, las Arpas de Breogán. Precisamente, que lo presentas este viernes, ¿no? Día 30, allí en tu tierra. Y bueno, hoy vamos ya a empezar a escuchar música de este disco. Yo creo que un poco para empezar a hablar de las Arpas de Breogán es preguntarte por qué precisamente has decidido llamarlo así de esta manera. ¿Ha sido por alguna razón en concreto o por qué? Bueno, pues mira, el arpa que utilizamos se llama arpa céltica. No se llama así porque los celtas la utilizaran, evidentemente. Uh-huh. Se llama así porque en el siglo XIX, en los países del arco atlántico, entre ellos Galicia, surgió una moda literaria, una moda mítica, que era aludir a un pasado glorioso. En el XIX se crearon casi todos los conceptos de nación de Europa. También la española, también la catalana, también la gallega, también la vasca. Y ahí, claro, eran necesarios los mitos nacionales que alimentaran esas nuevas naciones que nacían, ¿no? Con su, cada una con su idioma y tal. Entonces, en Galicia, concretamente, uno de los recursos que se construyeron, que se utilizaron para construir el mito, pues fue el celtismo, ¿no? Entonces se pusieron de moda una serie de cosas. Un poeta, que fue el autor del himno gallego, en el himno gallego precisamente desarrolla toda una serie de figuras míticas y tal. Una de esas figuras son las arpas que hacía sonar Breogán, que fue un rey mítico también gallego, que aparece en un libro irlandés, que es el de Bargal. Entonces, a partir de ahí, pues este poeta, que era Pondal, pues elaboró toda una égloga y toda una elegía al mito céltica. Y entonces, bueno, pues como está en la letra del himno gallego, esa frase de las arpas de Breogán, pues me pareció que, por una parte, como se utiliza música gallega fundamentalmente en el disco, y como se utiliza arpa, pues me pareció procedente utilizar ese recurso, ¿no? Bueno, fue Eduardo Pondal, ¿no? El que efectivamente realmente creó este tema, se llamaba Os Pinos. Veo que estás muy expuesto. Bueno, hay que saber de estas cosas hablando con un gallego. Es lo mínimo, yo creo. se agradece. Oye, tú, precisamente, antes de lo que ha sido presentar este, mejor dicho, antes de hacerlo oficialmente, porque ya hemos dicho que el día 30 es cuando lo vas a presentar en sociedad, tú ya en internet ya has metido uno de los temas que forman parte de las Arpas de Breogán, que es esta versión de Mi Morena, que ha sacado también un videoclip. ¿Es un poco la vuelta de tuerca que le has dado tú a esta canción o es un poco una composición propia? No, es un tema procedente de la tradición oral. Incluso algunas de sus coplas están en castellano. Es una mezcla. Bueno, que son cantos que se pueden encontrar aquí, en las señoras mayores aquí en Galicia. Quien mantuvo siempre vivo el canto fueron las mujeres, no los hombres. Uh-huh. Y bueno, eso se puede escuchar hoy en Galicia todavía en los Herans, ese tipo de canciones. Este concretamente, claro, la vuelta de tuerca es el arreglo, no la armonización. Uh-huh. Que, claro, la melodía en sí no, en su estado, digamos, prototípico, o sea, en la de los Serans, en la de las reuniones donde se canta, pues no lleva armonía de ningún tipo. Entonces, cada vez que le metes una armonía, ya estás dando una vuelta de tuerca. Eso es lo que denominamos folk, añadirle cosas a los materiales tradicionales. Entonces, bueno, pues le añades arreglos, giros, elaboración, ¿no? Ambientación, exactamente. Uh-huh. Oye, ¿quién te pone las voces por aquí? Pues es una alumna mía que se llama Inés Lorenzo, estudiante de arpa ya desde hace bastantes años. Y bueno, en el disco lo grabé yo casi todo, pues el contrabajo, las dos arpas, pues elementos electrónicos que aparecen por ahí, algunas percusiones, en fin, algunos elementos más. Y en directo, claro, eso no se puede hacer salvo que haya alguien como Inés, por ejemplo, que aparte de cantar, pues también pone la segunda arpa. Así que llevamos un grupito de dos arpas, voces, contrabajo y percusión, que bueno, nos permite reproducir prácticamente el disco en su totalidad, ¿no? Oye, pues se le da muy bien cantar a Inés, ¿eh? Menos mal, pues se le menos da muy mal bien. Menos mal que es cantante de, o sea, que es estudiante de arpa, pero lo de cantar también se le da muy bien, ¿eh? A que sí, a que tiene un timbre muy bonito, tiene un color en la voz que le encanta a todo el mundo. Sí, tiene una voz angelical, tiene una voz sí. Angelical esta mujer. Oye, pues si te parece bien, vamos a escuchar precisamente este tema, Mi Morena. Bien, pues después de escuchar este tema, Mi Morena, de Rodrigo Romaní, este es uno de los temas presentación de As Arpas de Breogán, tercer y último trabajo en solitario de este gran autor y músico gallego con el que estamos hablando precisamente hoy. Vamos a seguir, con tu permiso, Rodrigo, hablando de más canciones de lo que es este tercer trabajo. Ahí, por ejemplo, el que abre se llama Terra de Melide. También me ha llamado bastante la atención y me gustaría un poco que me contaras la historia y el origen de este tema. Pues mira, realmente es un tema compuesto para ocarina, que es un instrumento que da muy poquitas notas, da una octava y dos notas más. El ocarina es un instrumento de barro, es un juguete que tenían los niños hasta que en el siglo XIX a un italiano que se llamaba Donato, vivía en los Alpes, Donati di Budrio, en el pueblo de Budrio, en los italianos, se le ocurrió que con eso podía hacer un instrumento y fabricó una forma, así una forma muy parecida a una pistola, y consiguió que ese instrumento pues de una octava y un poquito más. Lo que pasa es que como tiene la sonoridad del barro, que eso es muy bonito, el barro cocido, la sonoridad que da a la música, tanto a la percusión como al viento, pues suena como algo atávico, ¿no? Inspira pues una serie de melodías. Y esa fue una que compuse para que, bueno, fueran todas las otras que hace la ocarina ahí. Y simplemente, bueno, creo que salió así bastante bonita, por lo menos eso me decía mi mujer, que eso es muy bonita. Entonces, bueno, pues simplemente le puse un acompañamiento de arpa y ahí quedó, nada más, ocarina y arpa. Terra de Melides, Melides es el centro de Galicia, una comarca muy muy bonita que bueno, que inspira, la verdad, y bueno, lo llamamos así. Como las mujeres son las que mandan, tenemos que escuchar precisamente este tema, Terra de Melide. Exacto. De Melide, de Rodrigo Romaní. este gran músico gallego que está con nosotros acompañándonos hoy en Tradición Sonora. Dejando un poquito ahora aparte lo que es este disco, que luego lo vamos a retomar al final de esta conversación contigo. Yo creo que una persona que lleva tantísimo tiempo en la música como tú y que ha recorrido tantísimo mundo y tantos escenarios y festivales, elegir lo que es un lugar que te haya sorprendido a ti especialmente debe ser también algo difícil, ¿no? A nivel de actuación, o sea, de escenario. A nivel de todo, yo creo. De ciudad, de país, de escenario, de festival, no sé, un poquito. Un lugar que tú tengas un recuerdo que te haya quedado un poco grabado. Hombre, yo me acuerdo de una gira con Milladoiro muy espectacular por Japón. Eso me quedó en la memoria. Bueno, también otras, México. Pero, bueno, en Japón era un poco especial ver cómo en el Quinto Pino, porque el Quinto Pino a 23 horas de avión en aquel momento, pues resulta que los periodistas conocían cosas de la música gallega, que al final no somos más que una pequeña esquina de una península perdida en el mapa, y bueno, de repente que pues, te preguntaran cosas como, oye, ¿qué diferencias hay entre el sentimiento de saudade y de morriña entre los brasileiros, los portugueses y los gallegos? Cosas así, que pero este señor, ¿qué le importarán esas cosas? Y bueno, pues eso sí que me sorprendió mucho. Realmente es un viaje que no me olvidaré nunca. Volvimos después algunas otras veces a Japón, pero bueno, esa gira me quedó en la cabeza, ¿no? Mira, precisamente el año pasado, cuando estuvimos hablando con Milladoiro, estuvimos hablando cuando estuvieron en festivales normánticas de Salamanca, sí. le hice una pregunta que te voy a hacer también ahora, y va un poco en relación con esto que acabamos de hablar, que sí. Es... Hombre, tú prácticamente has recorrido, como me dijo Pepe en su momento también, que habían recorrido 4 continentes con Milladoiro, que sí. solo le faltaba ir a Australia. A Australia, ¿no? Sí. Bueno, yo no te voy a preguntar si te gustaría ir a Australia. Yo te iba a preguntar que si hay algún sitio que o algún país, algún escenario que tú quieras pisar que no hayas tenido todavía la oportunidad de ir y tengas esa espinita clavada. Pues no te creas, creo que ya estoy un poquito de retirada a ese nivel. No me llama nada ahora la idea de moverme. Me gustan, por ejemplo, escenarios de España, los que pues lleva relativamente poco trabajo desplazarse, donde la gente es muy agradable, porque en la península es una gozada tocar con la gente. Y realmente me gustan, no sé, me encantaría hacer una gira por los Paradores, por ejemplo, que son sitios muy bonitos todos y donde, bueno, eso, el público español, a mí es el que más me gusta de todos los públicos que, sobre todo, por ejemplo, el público, pues castellano es una maravilla, o, no sé, me encuentro muy bien, la verdad, muy bien en la península, no me llama ningún otro sitio, porque bueno, ya, también ya lo hice, a lo mejor si no lo hiciera, pues estaría deseando, ¿no?, hacerlo. Pero bueno, a mí estos conciertos pequeños en la península de sitios, a mí a esta edad es realmente lo que más me apetece, ¿no? Oye, Rodrigo, el público extremeño también es muy bueno, ¿eh? te lo digo, pues, para que lo tengas en cuenta. Oye, pues nada, pues si me llevéis por ahí, pues yo encantado, ¿eh? Porque Extremadura es una pasada, como todo el mundo sabe. Pues a ver si hay suerte y te tenemos por aquí. Oye, además de seguir presentando a Sarpas de Breogán, ¿cuáles son más o menos los próximos proyectos que tienes ahora mismo en mente? Pues mira, ahora estamos con el próximo disco de Son de Seu. Estamos con el nuevo repertorio, la gente lo está preparando, ensayamos todas las semanas y cuando tengamos eso, que yo creo que estará en un par de meses, nos pondremos a grabar. Y estamos metidos en una edición de un proyecto europeo en el que ya participamos, que bueno, que le da continuidad a una red europea, junto con los finlandeses, los italianos y los escoceses, que estamos, bueno, no solamente de orquesta, sino también de escuelas de música tradicional, tanto aficionado como profesional. Entonces, en esa red tenemos así muchas ilusiones puestas, porque la edición anterior fue muy interesante, ¿no? Poner a la gente en contacto, estudiantes unos con otros, bueno, el mundo de la música tradicional es muy compartible, ¿no?, con ese tipo de cuestiones. Pues entonces nos apuntamos esas fechas más o menos y ya sabes que vas a estar en Tradición Sonora para hablar de Son de Seu y ese nuevo disco. Ya te aviso también. Muchas gracias. Yo, la verdad, me encantaría estar ahí con vosotros. Eso sí que me apetece mucho. Oye, de próximos conciertos, hemos hablado que ahora el día 30 va a ser un poco la presentación oficial del disco, pero ¿tienes ya cerradas algunas actuaciones para que se pueda ver en directo los nuevos temas de este tercer álbum? El día 30 es la presentación a los medios y la prensa y amigos y tal. El 25 fue ya la primera actuación en directo, una iglesia en Noia, en la costa, aquí en la costa oeste, cerca, a la altura de Santiago. Una iglesia, bueno, fue una presentación muy bonita, porque bueno, es el pueblo donde nací, así que estaba lleno, bueno, y eso, pero, después en la capital, en Santiago, presentamos en el Teatro Principal el día 14, presentamos el disco en directo, y después a ese le siguen una serie de conciertos por aquí, por Galicia, bueno, por las principales así, ciudades, Vigo, Orense, Lugo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir un poco finalizando contigo esta conversación, y qué mejor manera que acabar con una canción precisamente que forma parte de Zarpa de Breguán. Va a ser precisamente un tema que, bueno, lo has hecho un poco en plan Alan Stivell, así de 16 minutos o 15. Además con arpa también, o sea que del mismo estilo. Sí. Por supuesto, me estoy refiriendo a esta suite en mi bemol, que la has llamado tú así, hasta el Place de Brogan. Bueno, está formado por varias partes. Coméntanos así un poco por encima de qué está formado este tema. Pues mira, empecé a componer así ahora para este disco unos cuantos temas, y bueno, el mi bemol es una tonalidad que le va muy bien al arpa, porque están todas las cuerdas al aire, no hay nada, entonces suena todo mucho, ¿no? Entonces estaba empezando hacer dos y tal, y como tenía otras dos temas de antes, de la época de Miradoiro o incluso de Albeida, del primer disco que hice en solitario, que también está en mi bemol, probé a tocarlos juntos y hacerles un puente musical a cada uno, y bueno, y me quedó una cosa así como muy apañadita. Entonces dije, bueno, pues mira, esto de hacer a la gente aplaudir cada tres minutos es un poco rollo. Vamos a intentar un poco al estilo clásico hacer, o al estilo hindú, o al estilo jazz, hacer algo así un poquito más largo, y bueno, salió ese discurso que es bastante fluido, y pensé, bueno, pues lo dejamos así, son 16 minutos que la gente no va a tener que aplaudir, bueno, nunca tiene que aplaudir si no quiere, pero bueno, en este caso. O están aplaudiendo durante 16 minutos, ¿eh? También, ¿eh? Seguro que alguno lo hay, ¿eh? Seguro. Oye, Rodrigo, antes de escuchar este tema, ¿te gustaría añadir alguna cosa más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Folk Musical? Pues nada, que si son aficionados al folk y a todas las músicas que se hacen a partir de la tradición, que perseveren y que convenzan a sus amigos, porque es un tronco del cual nos tenemos que ser orgullosos. En el siglo XIX, ya Pedrell decía que no tenemos por qué solamente consumir música de fuera, sino que además tenemos una música que fabricamos nosotros mismos, que la desarrollamos y la aprendemos y nos marca, y podemos estar orgullosos de ella. Además, es muy exportable porque los demás no la tienen. Así que la música extremeña, por ejemplo, los gallegos no la tenemos. Así que es lo que tenéis que exportar. Trabajar con ella, hacer que evolucione, que se modernice, conservando el espíritu de toda la vida. Y nada, para adelante. Oye, no es por nada, Rodrigo, pero nuestro folclore extremeño es muy, muy rico, ¿eh? No me cabe la menor duda. Es muy rico. El gallego también, pero el extremeño, agüita también con él, ¿eh? Pues venga, pues a trabajarlo cada vez mejor. Bueno, pues Rodrigo, que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y que muchísima suerte también con este nuevo trabajo, con las Zarpas de Breogán. Pues nada, encantado, fue un placer, y ojalá nos veamos pronto en persona. Bueno, pues vosotros los oyentes os emplazamos ya para la semana que viene aquí en el mismo sitio, en la misma hora, para escuchar vuestro programa Tradición Sonora con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Y nos despedimos pues con música de nuestro protagonista de hoy, de Rodrigo Romaní, con este tema que se llama, igual que el disco, Las Zarpas de Breogán, y con la coletilla de Suite en mi bemol. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias por estar ahí. www.tradicionsonora.info Thank you. tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Tradición Sonora. Radiocrónica Folk Musical. www.rcfm.es